finalmente, hermanos, desde esta iglesia voy a dirigir también una mirada a la política del país, no como político, no lo soy, sino como pastor, guiando un pueblo para que se ilumine con los principios cristianos. Y ya que tienen que vivir ustedes en el mundo esas realidades políticas, como yo también las tengo que vivir como pastor, sepamos cómo criticarlas, cómo juzgarlas desde el Evangelio y cómo también colaborar, comprometernos para hacer de nuestra historia la historia según el proyecto de Dios. Quiero partir del hecho que nos ha ocupado al principio, el atentado contra nuestra emisora. Cualquiera que sea la organización que se la quiera atribuir, eso no nos importa. Lo que nos importa es que en último término los responsables son los miembros de la oligarquía, que en estos momentos está desesperada y ciegamente está queriendo reprimir al pueblo. Este hecho de haber dinamitado la YSAX es todo un símbolo. ¿Qué significa? La oligarquía, al ver que existe el peligro de que pierda el completo dominio que tiene sobre el control de la inversión, de la agroexportación y sobre el casi monopolio de la tierra, está defendiendo sus egoístas intereses, no con razones, no con apoyo popular, sino con lo único que tiene, dinero que le permite comprar armas y pagar mercenarios que están masacrando al pueblo y ahogando toda legítima expresión que clama justicia y libertad. Por eso estallan todas las bombas manejadas bajo ese signo, la de la UCA. Por ello también han asesinado a tantos campesinos, estudiantes, maestros, obreros y demás personas organizadas. Nuestro socorro jurídico nos da una información bien dolorosa de estos días. Muchísimos cadáveres con señales evidentes de tortura han aparecido en esta semana, encontrados en diversos lugares del país. Es un promedio de 6 cadáveres diarios sin identificar, algunos con las siglas de bandas de criminales extremistas de derecha. Por ejemplo, en Mexicanos, el 20 de febrero, desde un vehículo en marcha fueron botados 2 cadáveres de hombres, uno de 37 y el otro de 28 años aproximadamente. Estaban degollados y torturados. El 19 de febrero fue ametrallada la iglesia de Tonacatepeque y asesinaron a 6 personas del pueblo que se encontraban en el parque. En Aguilares han muerto, después de ser torturados o ametrallados, por lo menos 50 campesinos en lo que va del mes de febrero. El 21 de febrero al mediodía son asesinados salvajemente el doctor José Antonio Baires Zelaya y el bachiller Ricardo Alfredo Torres, empleados de la Procuraduría General de Pobres, y quedan heridos 2 estudiantes de derecho. Ya es bien conocido y doloroso el asesinato del doctor Mario Zamora, del cual la democracia cristiana ha hecho esta reflexión. El partido, al comunicar a la conciencia nacional suceso tan reprobable, responsabiliza al mayor Roberto Davison y a la banda de asesinos que comanda la extrema derecha. Pues es evidente la conexión entre la denuncia hecha en televisión por ese siniestro personaje y la acción criminal que cegó una valiosa vida dedicada al servicio de las causas más nobles y desinteresadas en favor del pueblo salvadoreño. Asimismo, reitera su repudio al empleo de la violencia que ensangrienta a nuestro sufrido país. Yo quiero expresar en lo personal mi dolor a la familia del querido doctor Mario Zamora Rivas. En este momento se está enterrando su cadáver en Cojutepeque. Le suplico que nos unamos en oración por su eterno descanso. El 21 de febrero en Suchitoto fueron emboscados por reconocidos miembros de orden los campesinos Jeremías Melgar y Otmaro Acosta. Ambos fueron asesinados. El último es pariente cercano del campesino Lucio Elías Acosta, asesinado en iguales circunstancias el 13 de febrero. También ese día, 21 de febrero, en Aguilares, cantón de Amayo, fueron asesinados por miembros también de orden protegidos por cuerpos de seguridad, los campesinos Teodoro Vega, Miguel Ángel Rivas Ruiz, Manuel Marroquín y Carlos Alvarado. Asesinado otro profesor, José Abilio Torres Benavides. Y ya en lo que va de este año, son 9 los profesores asesinados. También por sentido de amistad, quiero solidarizarme con el dolor de la familia del señor Edgar Beneke, arrollado en esta ola de violencia de nuestro país. También siguen capturas ilegales con presunción de ser desaparecidos políticos. Y esto me interesa más echarlo al público, porque si todavía viven quienes son responsables de su privación de libertad, escuchen la voz del pueblo que los reclama a estos hermanos, que no pueden ser más desaparecidos en nuestro propio pueblo. El campesino Gabriel Antonio Mengíbar Cornejo y Francisco Molina, capturados el 14 de febrero en Aguilares, por 20 agentes de civil de la Policía de Hacienda. Los campesinos Candelario de Jesús Alas, Silvestre Landaverde Cardosa, Pastor Escalante Escobar, Roberto Antonio Villanueva, capturados en Aguilares por la Guardia Nacional el 16 de febrero. Dejan estos señores 14 hijos menores en la orfandad. Los campesinos Carlos Amílcar Linares y Rafael Antonio Linares, capturados el 14 de febrero en San Salvador. La campesina María del Carmen Pérez, capturada el 15 de febrero en San Salvador, cerca del mercado municipal. El licenciado Jaime López y el señor Oscar René Aparicio, capturados el 19 de febrero de 1980 en San Vicente. Al entrar aquí también, llorosa la madre de Francisco Arnulfo Ventura, capturado el 22 de enero y todavía sin aparecer, pide misericordia para su hijo y para ella. Se trata de aquellos estudiantes capturados cerca de la embajada norteamericana. Los ametrallamientos del Colegio Sagrado Corazón, la casa del alcalde de Sonsonate y otros. Bomba también local de la Federación Sindical Revolucionaria el día martes 19. Así también el intento de dinamitar el local del Sindicato de Bebidas el día 22 de febrero. Y un caso muy importante de denunciar, el despido de 5 directivos de la Asociación de Trabajadores de Antel, que provoca un cerco militar y también la intervención del arzobispado. Es un caso bien interesante en que parece que se está violando el derecho de asociación que la nueva Junta de Gobierno ha dicho que se va a respetar, pero que en la práctica aquí en Antel se está conculcando. Yo llamo a la atención para que los artículos 191 de la Constitución y el 204 del Código de Trabajo, que consagran el derecho de asociarse libremente, sean llevados a la práctica, sobre todo por los trabajadores. A última hora he sabido que otros 7 trabajadores de Atantel han sido también despedidos. Es justo que se haga pronto, pues, una investigación y se resuelve este conflicto laboral que toca de cerca los derechos humanos. A base de dinero y violencia, hasta el momento, esta derecha ha logrado paralizar al gobierno e impedir que éste lleve adelante su promesa, que es también promesa de las Fuerzas Armadas, de nacionalizar la banca, el comercio exterior y realizar una reforma agraria integral. Ahora que estamos en tiempo de Cuaresma, que es tiempo de conversión, de tomar conciencia de lo que es un cristiano, yo quiero hacer un llamado fraternal, pastoral, a la oligarquía para que se convierta y viva y haga valer su potencia económica en felicidad del pueblo y no en desgracia y ruina de nuestra población. Si no quieren escucharme a mí, oigan por lo menos la voz del Papa Juan Pablo II, que precisamente esta semana, al comenzar la Cuaresma, ha exhortado a los católicos del mundo a privarse de las riquezas superfluas para ayudar a los necesitados como señal de penitencia cuaresmal. A este propósito, quiero recordar cómo el Papa Pablo VI decía que hay dos maneras de celebrar la Cuaresma. En aquellos países económicamente desarrollados y en estos países pobres, donde la Cuaresma es perenne porque siempre se está ayunando. Allá debe de consistir en hacer prevalecer los valores de la austeridad, privarse de algo, mientras que aquí entre nosotros, los que sufren perennemente el hambre, la privación, darle un sentido penitencial a su situación y no adormecerse en esa situación, sino trabajar por una justicia social que impere en el país. Esta será nuestra mejor Cuaresma, trabajar por la justicia social y por el amor a los pobres, como me recomendó el Papa Juan Pablo II en mi visita a Roma. El mismo pontífice señaló que esos bienes que no son necesarios para unos, constituyen para centenares de millones de seres humanos un requisito esencial para su supervivencia. También recalcó algo esencial del mensaje cristiano. Dijo el Papa que a la Iglesia no le importa que haya solo una distribución más equitativa de las riquezas. Le interesa que se dé esa distribución porque existe realmente en todos los hombres una actitud de querer compartir no solo los bienes, sino la misma vida con aquellos que están en desventaja de nuestra sociedad. Esto es hermoso. La justicia social no es tanto una ley que ordene a distribuir. Vista cristianamente, es una actitud interna como la de Cristo, de que siendo rico se hace pobre para poder compartir con los pobres su amor. Espero que este llamado de la Iglesia no endurezca aún más el corazón de los oligarcas, sino que los mueva a la conversión. Compartan lo que son y tienen. No sigan callando con la violencia a los que les estamos haciendo esta invitación, ni mucho menos continúen matando a los que estamos tratando de lograr haya una más justa distribución del poder y de la riqueza de nuestro país. Y hablo en primera persona porque esta semana me llegó un aviso de que estoy yo en la lista de los que van a ser eliminados la próxima semana, pero que quede constancia de que la voz de la justicia nadie la puede matar ya. Por eso creo también extensivo este llamamiento de conversión a las Fuerzas Armadas. Las máximas autoridades de esta institución, al principio de este año, se comprometieron a apoyar el proceso de reforma antioligárquica en beneficio del pueblo. Ya es tiempo, por lo menos hoy en Cuaresma, ante los llamamientos apremiantes del Evangelio, de poner en práctica ese compromiso de honor, si es que de verdad hay palabra militar. No permitan que la oligarquía los continúe utilizando para defender sus intereses. Garanticen la libertad de expresión, movilización, organización, etcétera, y apoyen el que se lleve adelante los auténticos cambios que está exigiendo el país. Parece ser que el Departamento de Estado de los Estados Unidos está ahora condicionando la ayuda económica y militar a que exista un gobierno capaz de llevar a la práctica las reformas. Hasta ahora, como decía el domingo pasado, es evidente que esa condición no se está cumpliendo. Pero llegó una nota periodística en que dice: los Estados Unidos advirtieron hoy a los militares conservadores de El Salvador que las relaciones de Washington con ese país serían lesionadas si las Fuerzas Armadas logran bloquear el programa de reformas del gobierno moderado que ahora ejerce el poder. No pretendemos que la asistencia de Estados Unidos a El Salvador contribuya a la represión en ese país o que se la use para frustrar la reforma. El periodista hace alusión a la carta que les leí el domingo pasado y un miembro del gobierno de Estados Unidos la calificó de devastadora, mi carta. No he querido devastar nada, sino simplemente en nombre del pueblo pedir lo que ya gracias a Dios parece ha hecho abrir los ojos a Estados Unidos para que esa ayuda militar no sea incondicional, sino severamente vigilada para que no redunde en mal, en represión de nuestro pueblo. Y esto es evidente porque la postura de la Fuerza Armada se ha ido cada vez más haciendo pro-oligárquica y brutalmente represiva. Desde mi palabra evangélica, llamamiento de conversión, quiero desear que los Estados Unidos, mientras no se conviertan nuestras Fuerzas Armadas, no les dé más ayuda. Más aún, sigo pidiendo que en cualquier hipótesis no se destine parte de esa ayuda a reforzar la preparación y el equipo de las Fuerzas Armadas, pues estas no ofrecen garantías de conservarse por mucho tiempo favoreciendo al pueblo. Finalmente, quiero ratificar mi deseo de que la ayuda económica norteamericana se debe dar al pueblo salvadoreño sin limitar su legítimo derecho de autodeterminación. Mientras no se garantice el respeto de este derecho y el que la ayuda no va a ser orientada para seguir reprimiendo al pueblo, no es justa ni benéfica para el país una ayuda de cualquier nación que venga. No sería completo mi llamamiento de Cuaresma para la conversión de los diversos sectores salvadoreños si no dijera también una palabra cariñosa de pastor a las fuerzas populares. Urge que las organizaciones populares vayan madurando para que cumplan su misión de llegar a ser intérpretes de la voluntad del pueblo. La alta dignidad de nuestro pueblo merece que no se tergiverse su sufrimiento, su opresión, sino que se encauce por verdadera espiritualidad de la pobreza, como recordamos el domingo pasado, que la pobreza es una denuncia de las injusticias del país, pero que también es una espiritualidad, que los pobres tienen en sus manos un gran instrumento para ser santos y agradar a Dios. Y significa también la pobreza un compromiso, nada menos que el de Cristo, que siendo rico, se compromete a vivir con los pobres para salvarlos precisamente con su pobreza. Y aquí alabo el esfuerzo de todos aquellos cristianos que viven este compromiso, entregándose al sacrificio de la pobreza. También como un llamamiento a la conversión de los pobres y de las organizaciones, quiero tomar estas sabias palabras de un querido escritor salvadoreño, en que dice: si los que, por ser tan pobres, no tenemos intereses económicos que defender, ni hemos recibido daño directo personal, con todo, sentimos vivos deseos de una mano dura que ponga en juicio a tanto revoltoso que trae alterada la paz y mina la economía nacional, ¿cuál puede ser la cólera y reacción violenta de quienes ven cómo les destruyen sus haberes con daño innegable para tantas familias pobres? A los oligarcas puede aplicárseles la palabra del libro de la sabiduría cuando dice: terrible y repentina vendrá sobre vosotros la ira de Dios. Los poderosos serán poderosamente atormentados. Es con violencia terrorista proletaria como puede y debe combatirse la violencia represiva millonaria. A nuestro pueblo ya no le queda otra alternativa que la violencia, opinan hasta algunos católicos que se dicen progresistas. Segundo, es con bombas, incendios, tomas, secuestros y hasta asesinatos, ¿cómo se podrá por fin instaurar el reino de Dios y su justicia? Tercero, ¿creen ustedes que es el Espíritu Santo y no el demonio el que inspira esos actos vandálicos, subversivos más de la moral cristiana que de la vida y haciendas de los oligarcas? Defender o apañar, en vez de condenar con la misma energía la violencia subversiva, es, a mi juicio, provocar más la insolencia represiva, pues ya estamos viendo por todos lados cómo reaccionan los sanguinarios cuerpos de represión contra el ataque de los grupos de subversión. Me parece, pues, que es un sano equilibrio que en esta Cuaresma tenemos que alcanzar. Yo repito que la Iglesia ha defendido y sigue defendiendo el derecho de organización y las justas reivindicaciones, y cree en el papel que pueden desempeñar como fuerzas políticas las organizaciones del pueblo. Pero por eso mismo El llamamiento es que maduren y sean de verdad expresión de un pueblo que no es por naturaleza violento, sino que ama la paz y quiere soluciones racionales. Hay otras cartas de carácter particular que les suplico tener en cuenta quienes van a oír este mensaje. Dice una familia de San Antonio Los Ranchos que desde cierta radio de San Salvador se mencionaron los nombres como pertenecientes a orden. Se trata de José Gilberto Mengíbar y Andrés Mengíbar, y que ellos saben muy bien que no son de tal organización. Hay que tener mucho cuidado, no vayan a calumniar y a tomarse venganzas de gentes que tal vez no tienen nada que pagar. También otra aclaración viene de Chalatenango, y es que dice que en la prensa gráfica salió la noticia de un anciano de 72 años abatido a balazos por subversivos. Dice la esposa que se trata nada menos que de su esposo, y que las versiones hechas en el referido periódico son totalmente falsas, pues nosotros, es decir, yo y mi familia, no sabemos exactamente cómo ocurrieron los hechos. Es peligroso hacer afirmaciones cuando no se está cierto de una noticia. También una triste llamada de una madre que, estando en el Hospital San Rafael de Santa Tecla, dejó a su niña de pocos meses en manos de una señora que le dijo que le fuera a comprar un jugo, y cuando volvió no encontró ni a la señora ni a su niña, que hasta ahora no ha aparecido. Suplica si alguna persona puede darle razón. Ella vive en la hacienda Talcualuya del caserío La Esperanza de San Juan Opico. Hermanos, la historia de nuestro pueblo es muy densa, pero me consuela saber que la va iluminando la historia de la salvación. Cristo en el desierto nos ha enseñado hoy que un hombre puede ser impresionado por la ley del proyecto de Dios y por las tentaciones del mal. Ese Cristo, Hijo del Hombre, porque representa a todos los hombres, nos está diciendo el gran mensaje de este domingo. Nosotros vamos trabajando nuestra historia bajo esas dos influencias, nuestra fe cristiana y las malas influencias del crimen, de la violencia y de otras que en el momento están tomando primacía en nuestra historia. Les suplico, pues, como Jesús en el desierto, reflexionar sobre todo cuál es el proyecto de Dios, y como cristianos, todos y cada uno seamos un reflejo de ese proyecto de Dios. Buscar ante todo la voluntad del Señor y no los caprichos de los hombres, sobre todo cuando los inspiran los crímenes del egoísmo. Que busquemos qué quiere Dios, hasta en el hambre del desierto, hasta en la cruz de su propio Hijo, salvar al mundo, no por apariencias de salvación, sino por la fuerza verdadera que solamente dimana de la cruz y del sacrificio. La cuaresma, pues, es un llamamiento para que amemos a nuestra patria, pero para que sepamos iluminarla por qué caminos la quiere llevar el Señor, y no nos dejemos engañar. Por eso, como los israelitas en nuestra misa de hoy, vamos a proclamar nuestra fe en el Dios de nuestra historia.